Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenos días, bienvenidos a esta primera edición de los servicios informativos de hoy, viernes 1 de septiembre de 2023. Arranca un fin de semana repleto de actividades lúdicas y culturales en torno a la celebración de la feria y fiestas de la localidad. Y es que la agenda de estos primeros días de septiembre viene cargada de actos. Hoy viernes, concierto de India Martínez en la Plaza de Toros de Ubrique. Un espectáculo organizado por la Fundación López Mariscal que da comienzo a las 10 de la noche. No obstante, las puertas del recinto de la Plaza de Toros abrirán a partir de las 8 de la tarde. También en la jornada de hoy, dentro de las actividades programadas en Tardes de Novena, la Plaza de la Verdura acoge el espectáculo de cuentacuentos, ofrecido por Camenae. Además, podrán contemplar la exposición del ubriqueño José Manuel Richarte, bajo el título Muy Ubriqueña, que recoge creaciones realizadas en piel a través del pegamento. Para mañana más citas, por un lado, la 12ª edición del concurso de pintura rápida al aire libre Pedro Lobato Hoyos, que llenará las calles del casco histórico de arte pictórico durante toda la jornada hasta el acto de entrega de trofeos, que será a partir de las 7 de la tarde. En cuanto al concierto de Antonio José, también mañana sábado, desde la oficina de turismo, informan que hoy es el último día para hacerse con la entrada anticipada al precio de 20 euros. A partir de mañana solo podrán adquirirse en taquilla al precio de 25 euros. Hoy el horario de venta de la oficina en el mostrador es de 10 a 2 y de 4 a 7 de la tarde. En cuanto a la venta online, a partir de hoy a las 12 de la noche cambia el precio de venta anticipada sube al precio en taquilla, 25 euros, tanto en compra online como en taquilla. Y el domingo 3 de septiembre, a partir de las 12 y media y a las 7 de la tarde respectivamente, se celebrarán las dos sueltas de reses de la Peña Toro el Gallumbo, que cumple su octava edición. Buenacara y Mosquetero de la ganadería de Reserva Tauro protagonizarán la suelta de este año. Lo hace además con novedades, ya que se han eliminado un vallado en la calle Obispo Panal para permitir un mayor y mejor vía de escape para los corredores. Hoy además da comienzo el maratón de fútbol sala que organiza la barriada El Caldereto Calvario en memoria de Pedro Barroso Rivas. El colectivo vecinal ha dispuesto de un primer premio de 700 euros y trofeo, mientras que el segundo clasificado se llevará 300 euros y trofeo. La inscripción está limitada a 16 equipos, siendo el precio de 50 euros para cada uno de ellos. Se disputarán los días 1 y 2 de septiembre bajo la modalidad de 4 contra 4. Seguimos hablándole de deporte, porque después de la experiencia del año pasado, el ubriqueño José Antonio Nieto plantea un nuevo reto solidario que lo llevará a realizar la Vuelta a España. Un total de 4.000 kilómetros, cuyos primeros pasos arrancan mañana 2 de septiembre y concluirán tres meses después, el 2 de diciembre, también en nuestra localidad. Cambiamos de asunto. El Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación de Cádiz implantó el pasado 7 de julio un nuevo método de pago de las obligaciones tributarias de los contribuyentes a través de la plataforma Bizum. Este sistema permite que de manera sencilla se haga el pago por internet, evitando desplazamientos a las oficinas de atención al usuario. Seis semanas después de su implantación ya se puede confirmar que el nuevo servicio ha sido todo un éxito, habida cuenta de la gran acogida mostrada por los usuarios. Y es que de las 25.000 personas que han hecho uso de los diferentes métodos de pago telemático que ofrece la Diputación en este periodo, casi el 20% ha elegido la nueva opción de Bizum. Hay que recordar que el Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria dispone también de otras posibilidades de pago telemático, como la aplicación para móviles DipuPay y la sede electrónica. Por tanto, unas 5.000 personas se han beneficiado ya de esta posibilidad en tan solo 6 semanas. En cuanto a la información meteorológica, hoy se esperan cielos parcialmente cubiertos y máximas de 28 grados. Las mínimas hoy han estado en 19. La jornada de mañana llega con cielos nublados o muy nublados, con posibilidad de chubascos de carácter leve. El pronóstico apunta a que será a primera hora de la mañana cuando tengamos ese mayor riesgo de precipitación, en el que no se descartan tormentas, aunque con leve chubasco. Con el inicio del otoño meteorológico, hoy viernes, llega además cierta inestabilidad en estos días. Cielos cubiertos con posibilidad de chubasco y lo que sí notaremos también es un importante descenso térmico. Llega un fin de semana cargado de actividades lúdicas, festivas y culturales. De ellas les hablaremos en la mañana con Rubén Jiménez a partir de las 10:30. Nosotros tenemos una nueva cita con la actualidad local a la 1:30 de la mañana. Hasta entonces, que pasen una muy buena jornada.